Bien, vamos a conversar con el profesor Francesco Stefano, el director técnico del Portuguesa Fútbol Club, para que nos hable un poco del compromiso del día de mañana contra Guatire. Profesor, muchísimas gracias por atender la llamada y nos gustaría pues que nos diera las impresiones de ese partido para mañana. Sí, bueno, buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Y bueno, en realidad ya aquí instalados en Caracas, tempranas horas de la mañana, vamos a enfrentar a un gran rival como el Guatire, un equipo que viene también como nosotros sin perder un partido, un rival complicado, difícil, una cancha bastante complicada también, así que sabemos que va a ser un partido de vital importancia, pero con que asumirlo con toda la tranquilidad del mundo, sabiendo que cualquier cosa que sumemos siempre es positivo. Profe, ¿cómo se encuentran los muchachos después del viaje del día de ayer? ¿Se encuentran ya descansados? ¿Cómo se encuentra el equipo? Miren, bastante bien, ya tenemos aquí, tenemos 6-7 horas en el hotel ya, ya desayunamos, ahorita en un rato vamos a almorzar, así que de verdad, gracias a Dios, todo está en perfecto estado para enfrentar el partido de mañana. ¿Hay algunas bajas que presenta el equipo, algunas bajas con respecto a los otros compromisos que ha tenido el Portuguesa? No, gracias a Dios, estamos los mismos, contamos con nuestros mismos hombres, así que Dios mediante, ojalá que cada día el grupo se haga más fuerte. Ya la semana que viene incorporamos a Manzano, vamos a estar incorporando a Rolando, así que tenemos la plantilla en su plenitud. El equipo viene de una muy buena racha, tiene en dos partidos pues 6 goles. ¿Le da esto tranquilidad? ¿Piensa plantear el partido de mañana diferente? ¿Cómo se le presenta la situación para el día de mañana? No, mira, tranquilidad en el fútbol nunca hay tranquilidad, siempre hay muchas cosas que corregir y mejorar. Siempre es un aliciente que el equipo haga goles, pero hay cosas que mejorar. Mañana es una cancha complicada, una cancha que por parte de la misma va a ser difícil practicar el fútbol, así que estamos preparados para eso, hemos trabajado para afrontar el partido de la mejor manera y sabiendo que vamos a enfrentar un gran rival como los Guatire. ¿Qué referencia tiene de Guatire, jugadores, cómo juega el Guatire? ¿Qué referencia tiene usted sobre ese equipo? Sí, Guatire es un equipo que juega 4-4-2, tiene delanteros muy rápidos, una parada, tiene jugadores como Carmona, es un equipo muy dinámico para jugar, así que es un equipo que seguramente si le dejamos espacio pueden hacernos mucho daño. Bueno, profe, muchísimas gracias, en verdad fue usted muy amable en atender la llamada, sabemos que el viaje pues quizás es cansado, pero en verdad nos agradecemos pues que haya atendido la llamada. No, por favor, estamos siempre para atender a todos los medios de Acarigua y siempre esos que nos respaldan para el pro de nuestra institución, que es el pro de todo el pueblo de Acarigua. Bueno, fue el profesor Stefano, director técnico del Portuguesa Fútbol Club, con el que acabamos de conversar. Y bueno, ya tienen ustedes la expectativa y la visión sobre el equipo Guatire.